Bendito el lugar y el motivo de estar ahí. Bendita la coincidencia. Bendito el reloj que nos puso puntual ahí. Bendita sea tu presencia. Bendito Dios. Deja que te ame, déjame amarte, déjame decirte cuánto anhelo y siento tu presencia. Nunca te he visto, mas en mis sueños tú te haces presente, tanto que me parece que puedo tocarte, aún sin saber quién eres. Enséñame a amarte, muéstrame tu alma, yo te enseñaré todos los sueños que tengo contigo, cuando en ti pienso. Déjame tocar tu cuerpo, acompañarte en tus venturas, hacerte olvidar tus malos momentos y hacerte feliz en este tiempo mío. Deja que te ame, se titula el poema de Miguel Esteban Torreblanca que acabo de recitar. Y mi nombre es Cinda Miranda. Para comunicarte conmigo, podés escribirme a mimosparelalma@hotmail.es o apuntarte en nuestro grupo de oyentes en Facebook. Estás escuchando Mimos para el Alma, un instante en que la eternidad abraza tu corazón. Miguel Esteban Torreblanca nació en Sama de Langreo, Asturias, España, el 4 de septiembre de 1957. Es diplomado en cine, dibujante de cómic, director de teatro, locutor de radio y radioaficionado, autor de varios libros de poesía y guiones de teatro. Ha realizado numerosas entrevistas a políticos, artistas, escritores y deportistas. Esta tarde nos hemos reunido con él en el antiguo Instituto de Gijón para hablar sobre sus grandes pasiones y conocer el último libro que ha publicado y cuyo título es Para Mónica. Miguel Esteban Torreblanca es un hombre especial por muchas razones. Por su forma de concebir la vida, por la enorme creatividad que lo caracteriza a la hora de compartir su vocación, por ser un chiflado, término con el que se autodenomina a sí mismo, y también por tener una discapacidad que le obliga a trasladarse de un lado al otro por Gijón sobre su Mercedes. Y no estoy hablando de una marca de un coche, sino del nombre con el que él ha bautizado a su silla de ruedas. Antes de emitir la entrevista, quiero pedir disculpas a todos los oyentes por la calidad del audio. Es importante que para escucharnos bien, mientras Miguel y yo hablamos, se acerquen a nosotros, a esa esquinita del inmenso patio que hay a la entrada del Centro de Cultura Antiguo Instituto de Gijón y donde el sonido de nuestras voces se pierden en un eco que lo llena todo. Estamos con Miguel Esteban Torreblanca en el Centro de Cultura Antiguo Instituto para conversar con él acerca de sus pasiones, que tiene muchas. ¿Por qué empezamos, Miguel? Bueno, pues lo que tú quieras, no sé, cine, teatro, fotografía. Yo soy un hombre que no me gusta encasillarme, ¿no? O sea, a mí me estoy aquí, como estoy allá, o sea, soy del planeta, un planeta vivo. Empecemos entonces por la fotografía. Se te ve por todos lados en Gijón, es como si fueras Dios, estás en todas partes. Bueno, sí, me apasiona el mundo de la fotografía y voy a todos los eventos que puedo, ¿no? Como veis, pues estoy también con Gonzalo Mieres en la Aula de Saúl, para el turismo, y bueno, me dedico a la parte de la fotografía. Yo hago fotografía, nos colgamos en internet, en Facebook, y él, Gonzalo Mieres, pues hace los comentarios. ¿También haces videos? Sí, también. Digamos, en el 76, me diplomé en cine, pero no me dediqué a profesionalmente, ¿no? Hubo una etapa que sí, lo intenté, pero bueno, para obtener la vida, pues. Y luego, pues, empecé a hacer mis propios vídeos, investigación sobre teatro costumista, cortos, en fin, todo en vídeo, ¿no? Pero no tan profesionales. Es como un juego, ¿no? Para mí todo esto es como un juego, como el teatro igual. El teatro pues, empecé también como un juego. Porque nunca me lo... Si me lo tomo en serio, pues igual no lo hago tan con ganas como si estás jugando, ¿no? Como si fueras a desconite, a veo. Pues esto para mí es un juego. El teatro. Hablemos un poco de teatro. ¿Cómo empezaste? ¿Cómo llegaste ahí? Bueno, sí, el teatro también es un mundo apasionante el mío. Empecé a hacer teatro infantil en una escuela aquí de Gijón. Estrenamos Campeonita de la Moderna, dejé a los chiquillos que obviamente el cuento de Campeonita todos lo conocemos, y bueno, obviamente pues ellos interpretaron el cuento. A partir de ahí, bueno, pues tuve una temporada, luego fui también el director del colectivo Tratado Humano, ahí ya fue un poquito más serio, gente más seria. Y bueno, hasta hoy un día pues me quedé solo y yo tenía que seguir, porque mi ambición era seguir. Entonces, bueno, también fui actor nacional. O sea, ¿Actor nacional? No, de clásica. O sea, porque como que me quedé sin gente, claro. Yo tenía que seguir. Y como no podía coger gente, pues... fui actor, que estrené en varios sitios, entre ellos en el Teatro Joyanos, que hay ahí tela, un monólogo mío, improvisado todo, ¿eh? 2 horas, o sea, hablando ahí, o sea, tú te imaginas 2 horas hablando, sí. Improvisado, pues. ¿Y de qué hablabas? Pues bueno, pues hablaba del mono, del planeta, de la informática que ellos ya venía dibujando, en fin, una obra que no tenía sentido. Y que el espectador lo veía loco. Y al final, bueno, pues cada uno que saque sus propias conclusiones. El cine te apasiona. Sí, como dije, soy diplomado sí. En el 76, y bueno, hice mis cortos, mis cortos experimentales, y bueno, pues casi llego a hacer cine profesional, pero vamos, ya te dije, en caso de la vida, pues no llega allí. Entonces, bueno, pues, yo cogí mi cámara de Super 8, y empecé a rodar y tengo unos cuantos cortos en varios documentales, en fin, todo esto está registrado en Oviedo, en la biblioteca de la Llada, que todo que quiera ver toda mi obra, pues bueno, se acerque allí y vea el archivo. También tengo libros publicados, 6, unos cuantos. Entre ellos, bueno, este último que es para Mónica, que son poemas cortos, porque yo la poesía pues no me gusta hacerla larga, igual cansa, ¿no? Entonces, quiero hacer, y tampoco es poesía y simétrica, ¿no? O sea, yo es todo libre, libre. ¿Y cómo empecé a escribir? Bueno, pues Exactamente. mira, pues me llevaban chifado, pero bueno, este mundo es así. Yo iba a tomar café para mañanas, o para tarde, y es curioso, cogía una servilleta y un bolígrafo, y ahí, bueno, cogía un pensamiento, una palabra, una frase, y con un 20 o 40 servilletas que me llevaba en el bolsillo, pues ahí componía después todo un verso, una poesía. Y un día el camarero dijo: "Oye, ¿qué estás haciendo?". Y dice: "Bueno, pues escribo, hago lo que sea, pensamiento, o sea". Entonces él ya dice: "Mira, deja las servilletas que vas a acabar con ellas, te doy este papel, y cuando vengas, el papel, y ahí escribes todo lo que quieras". Y bueno, ¿Cuánto hace de esta esto anécdota? ya hace ya tiempo, ya hace ya unos 20 años, sí, más o menos. Tengo 54, o sea que yo ya en este mundillo ya 36 años. ¿De poesía tenés algún autor favorito? No, No. no, ya que yo todo chavito de cine, de teatro, y nunca. O sea, yo cojo, yo voy al cine y si es una película buena, pues me quedo. Y si es un libro, lo mismo. Es curioso, ¿eh? Porque lo mismo que hago, ¿sabes qué hago? ¿Qué? Miro la biografía. Y entonces ya lo leí. Es O sea, curioso. por la biografía ya conoces la obra, Sí, ¿o de qué va a tratar? la verdad. Yo lo primero que hago es el autor. Sí. Mirar rápidamente la biografía del autor y ya lo leí. Es curioso, Sí, es ¿no? curioso. No, soy extraterrestre, soy de otro planeta. Así que sos de otro planeta. ¿Cómo es tu planeta? Cuéntame. Bueno, mira, mi planeta es verde. Es lleno de flores, lleno de pájaros, nada de guerra, nada de odios. De verdad, es mi planeta. Porque si luego bajas al planeta Tierra y ves odio, ves que las flores pues están marchitas, ves que los pájaros ya no cantan, ves que los niños ya no lloran. Y es ahí un poema mío que dice así: ya los ríos están secos porque los niños no lloran, ¿no? Porque la lágrima es agua. Entonces, una paradoja que me invento. Quizás los ríos están secos porque los niños no No lloran. lloran. Es una cosa que hay que pensar, ¿no? O Sí. sea, Sí, y ese sí. es mi mundo. Para el paseo, y por la mañana me dedico a tomar café, a leer mi prensa. Y bueno, si hay algún evento o algo, pues me acerco con mi cámara de vídeo, con mi cámara de fotos, a hacer el típico reportaje. ¿Y alguna vez alguien se interesó por tus documentos? Porque me imagino que será bastante grande tu obra, ¿no? De documental sobre todo sobre los hechos que acontecen acá en Gijón. Sí, aunque no me lo dicen, pero sí, más de uno me dijo ya que, caray, tú tienes un mundo, o sea, es para estudiarlo. Y yo, bueno, pues cuando yo me muera, mejor, desgraciadamente, como todos, cuando se mueren, pues los investigadores que vienen detrás, pues empiezan a investigar quién era Miguel Satrónica, este chiflado que escribía en hojas de papel, desde servilletas, tomando el café, ¿no? ¿Y quién es? ¿Quién es Miguel Esteban Torreblanca? Pues ¿Cómo es? A ver, contame cómo es, como persona. un chiflado, un loco romántico, que no odia. Bueno, tengo mi genio, pero que no odia, que no se enfada, aunque a veces tengo que dejar mi género, ¿no? Y bueno, que quiere cambiar el mundo, pero claro, el mundo le quiso cambiar a él. Entonces, bueno, pues yo tengo un mundo aparte. Yo tengo una colasta, yo tengo mi propio circo, yo me hago mis aventuras y eso sí, sueño, dime soñar durmiendo, sueño despierto. Me invento que estoy, yo qué sé, en la guerra, pero no tirando tiros, ¿no? Sino parándola, o sea, aquí Parándola. estoy yo, como Don Quijote, ¿no? Cuando va con los molinos y dice San Sancho, por Dios, mi amo, ¿no? Es que son molinos. No sé si igual y yo quiero parar a esas personas que están discutiendo, los políticos que no sé, no saben gobernar, no lo saben llevar, van por su propio camino. No, en fin, allá ellos. Es el mismo. ¿Qué más estudiaste? Bueno, pues estudié cine, un poquitín de teatro, también un poquitín de psicología. Sí, Psicología. 4 años nomás. Pero claro, ¿sabes qué Mucho, pasa? ¿eh? Sí, ¿sabes qué pasa? Que luego, el quinto año, Sí. le pregunté a la profesora, dice, oye, ¿tú me ibas a llevar el quinto año? Dice, sí, vale, está, hasta. Y no nunca más me Por... dio. Ah, no seguiste. Sí, Porque te lo preguntó ella. no, le pregunté yo, si Ah. tú, tú me vas a hacer, tú me vas a hacer a el quinto curso. Y dijo ella, sí. Entonces es como, porque la teoría de ella y la teoría mía Era era diferente. diferente, ¿no? Ella tenía un mundo y yo tenía otro. Oye, eso es decir, mira, verás, es que no. Pero mira, esto, y se acabó. O sea, pam, pam, ya vino bien, ¿no? Y cuando vas al médico y te dan una receta, una pastilla, te dice para que vuelvas, porque no te has curado. ¿Me entiendes? Que yo sí. Yo, mira, tú no estás loco, pero vamos, pasea, vive la vida y se acabó. ¿Qué opinás de los sueños que se tienen cuando uno está durmiendo? ¿Pensás que, como estudiaste psicología, me atrevo a preguntarte, ¿pensás que están relacionados con experiencias que uno ha vivido o por ahí con experiencias que va a vivir, que son como sueños premonitorios, o no, o que no están relacionados con nada? Sí, yo para mí que sí, que los sueños es como cuando tú, por ejemplo, estás despierto, ¿no? Y quieres ir ahí, que no te atreves. Entonces, es curioso, el sueño se atreve a todo, Sí. a todo, a amar, a todo, a querer una cosa, ¿eh? Escucha, luego despiertas de ese sueño y lo quieres hacer. No te atreves. Entonces, tú, claro, reflexiones de caray, el sueño qué atrevido es, ¿eh? En el sueño como que somos libres, Sí, ¿no? pues eso son mis sueños. Los sueños, por Vos ejemplo, sos que sé, libre. paseo contigo, Ah. por la playa, es un destino, por la playa, bajo la luna, nos miramos a los ojos, Ah, tengo que conmigo. hablar. Te ojo, Esto está saliendo en la radio, ¿eh? te ojo de la mano, o sea, Sí. ¿no? Pero luego Sí. resulta que la vida real, Sí. pues cuando te miro, me oyes. Cuando te ojo de la mano, me pegas un guantán, me Bueno, la retiras. Y cuando quiero hablar contigo, algo hermoso, claro, me sí, dices, son ejemplos que ¿qué estás dices? poniendo, sí, Estás loco, ¿no? claro. Es lo que la gente en teoría dice, ¿no? Cuando... ¿Y crees en el alma? El alma. Es que eso es un tema como Dios, ¿no? Yo Claro. creo y lo creo, o sea, dejo, es un, yo lo tengo ahí. Sí, no, no, sí. Es un misterio, ¿no? Que nadie lo sabe explicar, ni los propios curas, ni el Papa, porque claro, a lo mejor ellos están viviendo de ello, ¿no? Claro. y a lo mejor es una cosa, sí, que existe, pero que no se debería de tocar. El alma. Sí, el alma. El alma como Dios, como el infierno, como el cielo. Y lo mismo que viniste al mundo, aquí al planeta Tierra, pues puedes ir también a este mundo que estas personas que lo están pintando. Claro. Así me comprendo, ¿no? Sí. Y el alma, Sí. Así bueno. como no recordamos de dónde venimos, es Sí. posible que a lo mejor vayamos a ningún sitio. Sí, claro. O sea, o bien Aparte. si nos dicen que venimos del paraíso, vamos a ir después al paraíso, por Sí. ejemplo, ¿no? Y si cierras los ojos y nunca ves. Claro. Cuando se cierran los Cuando ojos. cierras los ojos ya para siempre y no ves y estás ahí, oye, que estoy aquí y nadie te escucha. Es que es una cosa. Y el alma, pues eso. Es que el alma tampoco. Es que Es tampoco un es un misterio, misterio, sí. No, no se claro. sabe. No, nadie lo sabe explicar, ¿eh? Nadie. Y si lo explican, pues bueno, cada uno tiene Claro, su verdad. una versión suya, Sí, ¿no? Yo sí, tengo la sí. tuya, tú tienes la tuya, yo tengo la mía, aquel tiene la suya, y cada uno, ¿no? Porque yo me acuerdo que yo viví en Salamanca, Salamanca. sí, 5 años, y yo era un trío, y había esas tertulias con la cervecita, con la cañita, con las alcahuetes. Y estaba hablando de eso, de la vida, del cosmos, de otros, de política, de todo, ¿no? Entonces, yo, como si fuesen filósofos, pero eran personas como yo, de la calle, o Claro, sea, claro. aquellas tertulias. Ya no, ya no son, no son tertulias, ahora son marujeos, ¿no? Yo te critico, hablo de ti, hablo de aquella, y cuando te vas tú, hablo de ti. O sea, y eso es malo. ¿Y sobre qué escribís? Pues poemas y todas clases. ¿Pero sobre qué? ¿Algún tema que te inspire más que otro? No, ¿O te no, inspira el amor? eso me inspira, no, me inspira pues la persona, La persona. ¿no? Es como una fotografía. Yo cuando hago fotografía no me fijo en la cámara, me fijo en la persona, ¿no? Pues estoy igual, en la voz ciego, me fijo en la persona y en la vuelta de la esquina pues la recuerdo a mis semejantes, ¿no? No como la pin, no como la pintan, no como la pinta la gente, ¿no? Sí. Yo me la pinto yo. Cuando haces fotografía y te fijas en la persona, ¿qué es lo que intentas descubrir en la persona o en lo que quieres fotografiar? ¿Qué es lo que buscas como fotógrafo? Su espontaneidad. Eso de decir, ven, ponte aquí, está construida y esto, no, no me gusta. Yo, espontaneidad. Por eso que la gente me dice, ya está, sí, y veo el resultado, yo, caray, es verdad, ya está. O sea, busco la espontaneidad, la mirada, la dulzura, la amargura, su gesto, sus manos. ¿Ganaste algún premio Bueno, de algo? me dieron premios Sí, a ver, en el contanos. 2009, a ver si me acuerdo, claro, porque Y hace poco también. esta viaje ya, a ver, en el 2009 el Tregoyu asturiano, en el 2010 el Bravo asturianísimo, en el 2011 una distinción de Acceal y bueno, nada más. Bueno, tuvo también exposición, también me dio algo, y bueno. ¿Y esos premios a qué parte de tu carrera artística hacían mención? ¿O a tu trabajo en conjunto? Sí, ¿Eran yo premios creo por que tu sí. trabajo? Porque vos haces poesía, cine, teatro, fotografía y Bueno, algo más. lo de Robert Stanisimo fue no, no, no, pero lo de el de hoy fue por la creación de la página en Facebook de Robert Stanisimo, de Gonzalo Mieres, pues empecé a colaborar, y bueno. Dice, bueno, pues como está Gonzalo y yo nos conocemos desde ya 30 años, que gracias a él, siempre lo diré, es mi maestro, o sea, me muero con él, ¿no? Me inspiro en él, también. O sea, él me transmite su sabiduría. Entonces, él a lo mejor pues, consiguió que me merecería este premio. Y luego en el 2010, él lo habló todísimo. Bueno, en fin. Y luego, bueno, al final, pues también una decisión que la gente cuando salía de la prensa, dice: Oye, ¿qué pasa? ¿Que te estás muriendo? ¿Tienes algún cáncer o algo? Porque te están dando un montón de premios, pibe, ¿no? Vive. Qué bueno. Digo, no, es que, como soy tan malo Claro. en las cosas, pues igual me están dando una recompensa para que, bueno, para que no. Ay, Sí. para que no llore, ¿no? Eso es así. Tenés un programa de radio. Sí, A lo ver, puedo cuéntame. decir cada Sí. vez de radio. Bueno, eso, cada vez de radio fue es una experiencia. Pues yo hice radio, ¿no? Allá fue hace ya tiempo en el Radio Gijón, en Música 530. Que bueno, cuando yo era un chavalín y yo te dije que quería comer el mundo, y el mundo me comió a mí. Y bueno, y cada vez de radio, pues cayó así ahora hace unas semanas. Y yo hice haciendo un programita semanal, bueno, chicharachero, loco, o sea, a mi forma, ¿no? Porque ya dije que yo quería hacerlo a mi forma. Y dijo que sí. Música ligera, mucha música loca. Yo ya sé, no, no, yo pincho y hablo. Haces todo Sí, vos. al pincho y hablo. Entonces, al pinchar y hablas, y hablando, pues como si tú estás en control y el otro está, no, tú estás en el suyo, en el micro, Estás con todo. delante, y tú y el otro está en el control. Pues ya, además, ya te enteras. Tienes una gente que estás pinchando y estás hablando. Y no te enteras. O sea, yo hablo, hola, ¿qué tal? Aquí cae mejor radio, la mejor radio del mundo, cae mejor radio, cae mejor radio. No lo pides, solo por internet. Bueno, como te estoy diciendo, pues yo tenía toda tu vida relación. Bueno, pues cuando tenía 20, 20, 27, 25, 26 años, ¿no? Al principio iba bien, pues y luego pues no empezó a trabajar, ¿no? Yo qué sé, yo quería estar en mi mundo del cine y tal, yo me quería ir a Madrid. Y eso, pero que estaba embarazada. Yo me voy a embarazada, no, que no quería ir. Y entonces ahí fue cuando yo me dediqué de lleno como profesional al cine. Me dediqué más A lo tuyo, a lo que te bueno, gusta. pues como un hobby. Yo Sí. aquí lo hago aquí, me divierto, si no me divierto, pues me voy. Claro. Y siento aquí, pues aquí me paso bien y ya está. Sí. Y luego, bueno, luego encontré a Mónica. Mónica, de quien después vamos a hablar, porque Sí, tenés el libro que le dedicaste a ella y nos vas a recitar unas poesías de ahí. luego, hostia, Mónica, bueno, Mónica. Yo a Mónica es una historia muy, muy, muy, muy, muy, muy dulce, ¿eh? Muy, muy. Lo conocí cuando tenía 9 años, que yo tenía la relación esa de. Íbamos a su casa, comíamos y tal. Y bueno, ella tenía 9 años. Y yo tenía yo bueno, ¿qué hago? O sea, aquí en España se llama asaltacunas, ¿no? Bueno, que ella tuvo su vida, yo tengo mi vida, y un buen día, pues, nos encontramos en el puerto. De portal. Vivía la madre, pues de la vida, y yo en el mismo portal, y la veo. Y bueno, empezamos a hablar y tal, tal, tú eres la hija y tal, y sí, tú eres tal y tal, sí. Ah, pues mi madre está hablando mucho de ti, qué pesada es. Pero pues mira, oye, salimos juntos. Si tu madre es pesada, pues salimos juntos. Y digamos, ya has dicho. Claro, Y bueno, y ahí están juntos. aparte que nos gustamos, ¿no? Me casé 3 veces. Una por pareja de hecho, otra por pareja y la otra por la OA. Y de ahí pues salió Selene y Alfonso. ¿Qué edad tienen? De 2 años. Son muy traviesos. Vi algunas fotos de ellos en tu muro del Facebook. Sí. Son traviesos, pero bueno, está bien. Mi mano es un libro pequeñito, el último de 6 que he publicado, que se llama Para Mónica. Y bueno, aquí Cinta, esa voz dulce y cariñosa, va a leer el primero, que se titula Tú. Por muchas lunas que existan, tú eres la única que me ilumina. Y por muchos soles que existan, tú eres la única que me da calor. Bueno, el segundo poema que va a leer Silva se titula El horizonte. Miro el horizonte y solo te veo a ti. Miro el agua de la mar y tu cara reflejada en ella. En mi corazón solo estás tú y en mi pensamiento. Camino perdido y tu voz me guía. Ya no tengo miedo. Tengo esperanza de hallarte y decirte en voz alta, te amo. El siguiente poema se titula Perdido. El niño perdido en el parque. Yo solo caminando por la arena de la playa de San Lorenzo, escribiendo tu nombre en la arena mojada y mirando a ver dónde estás. Sentado, una gaviota vuela sobre mí, dejando un papel. Y este decía, siempre estarás en mi corazón, en mi pensamiento. El siguiente poema se titula Un poco de mi vida. No te puedo dar riquezas ni castillos, solo mi viejo y ya cansado corazón, mi mirada tierna y un poco de mi vida. Quererte como te mereces, no te puedo dar más, ya que si pudiera te daría todo el firmamento, pero tan solo te puedo dar mi vida. Ah, lo presenté aquí en el Salón del Libro Iberoamericano hace un par de años, y un editor le gustó. Y se titula El bosque de los palmas. ¿Sabías, amor mío, que en un bosque de árboles hay muchas palabras perdidas? Pues yo entré en él y perdí unas cuantas. Ahora, amor mío, entra en él y busca mis palabras. Y luego mírame a los ojos y te diré el resto, que están escondidas en mi corazón. Sí, bueno, es muy fácil para buscarme en internet los vídeos, los poemas, los artículos, las fotografías. Pues nada, es muy fácil. En Google, en el buscador Google, ponéis Miguel Esteban Torreblanca y ahí aparece. Y si me queréis escribir un email para saber algo de mí, preguntarme algo o ser amigo mío, pues bueno, pues tengo dos: Asturias67@gmail.com y Miguel Esteban 70@gmail.com. Estás en Facebook también. Y también estoy en Facebook, ahí me podéis buscar en Facebook. En Facebook, pues nada, tengo tengo fans, una página de fans, todo el rincón del arte, y luego pues tengo mi página personal. Y es muy fácil también, en el buscador de Facebook ponéis Miguel Estrada Blanca y ahí aparece.

del señor presidente del Grupo Latinoamericano, embajador del Perú, Pérez de Cuellar, de la señora representante de la biblioteca. Y agradecer a todos ustedes su presencia y su atención, que mucho me honran, viniendo de tantos grupos humanos que se concentran en este gran país. Debo, antes de empezar a leer mis versos, es lo que yo puedo ofrecerles, es decir, cómo me emociona hablar en este recinto, el más solemne tal vez de los parlamentos de la humanidad, en que tantas voces se han levantado para defender en algún sitio del mundo las posibilidades de la paz, es decir, la esperanza humana, constante, por cierto, y por suerte eterna, en la comprensión entre las naciones, la amistad entre los pueblos, el conocimiento de cuanto acontece entre los hombres, la vida y milagros de los pueblos desconocidos, la ascensión poderosa de nuevas naciones y nuevos grupos de naciones que emergen por fin del oprobioso colonialismo, la lucha de esos pueblos por levantar sus banderas y sus principios, el rumor de los extraños lenguajes que por primera vez se oyeron en una asamblea del mundo en este sitio. Cuántas cosas para mí respetables que contribuyen con dificultad, pero con tenacidad, al entendimiento humano, suprema meta de la poesía, que antes que nada es comunicación y aspiración hacia la dicha sobre la tierra. Me siento emocionado y agradecido del homenaje que significa para un poeta venido de un pueblo oscuro, de los límites geográficos del sur del mundo, Chile, y su zona fría, lluviosa y oscura del sur de donde vengo, para llegar a ustedes debido a que mi poesía de alguna manera reflejó lo que aquí fue fundamento, es decir, una confianza en el destino de la humanidad y una creencia en el hombre a pesar del quebrantamiento, de la crueldad y de la agonía que la guerra prolonga aún en muchos sitios. Muchas gracias, pues, a todos, y en nombre de tales ideales voy a leer dos poemas de uno de mis más antiguos libros, escrito cuando yo recién salía de la adolescencia y publicado a los 20 años de mi edad en mi patria, en Chile. Y empiezo con el primero de esos 20 poemas de amor para continuar con el último, que es el número 20 de ellos. Primero dice:

tal vez la quiero. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido. Porque en noches como esta la tuve entre mis brazos. Mi alma no se contenta con haberla perdido, aunque este sea el último dolor que ella me causa y estos sean los últimos versos que yo le escribo. Mimos para el alma. Un lugar de encuentro con poetas y poetisas que tienen algo que decir. Y hoy, desde Mimos para el Alma, nos despedimos con un poema de Miguel Esteban Torreblanca. ¿Cómo encargarle a la brisa que al pasear a la madrugada lleve hasta ti mis caricias y las abandone sobre tu espalda? ¡Ay, si pudiera con estrellas escribir algo en el cielo para que tú, al alzar la vista, pudieras leer mi te quiero! Y hasta que volvamos a mimarnos, que de tus labios nazcan palabras de amor. Un beso muy grande. Hasta la semana próxima y muchos mimos para el alma. Los sueños cambiaron el destino de los hombres y de las naciones. Soñar, liberar nuestro inconsciente del filtro de censura del pensamiento.